El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. Hola gente, bienvenidos hoy al papayal musical. Ando alegre usted, ¿ah? Sí, pero es que ¿qué dio? Muchas cosas, ya, mi querido Henry. Papayales, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día, martes 10. 10 de febrero. Sí, 10 de febrero. 15. Empezamos en vivo, 8 y ¿cuánto será? 8 y 2 minutitos, ¿no? 8 y 2 minutitos, les damos la bienvenida. La cordial, ¿no? Es que los nervios. ¿De qué? Y el frío. Ah, el frío. Les damos la cordial bienvenida a este programa ya segundo del mes de febrero. Eso es. Y empezamos con la buena vibra, con los papayales como siempre. Claro, así y que... Y bueno, la bienvenida ahí al pana que va a contar de los siempre, tiempos, ¿no? Pues, el de siempre. Y bueno, gente, con ustedes... ¡Anthony! Amigos, tengan ustedes muy buenas noches al papayal musical. Este le lo oculta como es que fuera programa deportivo. Programa. ¿Cuánto vamos? Así es la voz y un poquito ronco por la gripe. Entonces no sale. Ese es el efecto de hoy. Así claro, que empezamos el papayal musical junto claro a sí. Henry Milo, Esteban Alejandro Quiroz. Ya saben. Y a Tony Betancourt. Ya pueden escucharnos ahora mismo por el dial de la 940 AM o también ¿dónde, Andoni? En www.casadelacultura.gov.es. Le falta un W. Bueno, www, muchachos. Ya, gol. Gol. Ya, la Sol. La Sol, ya gol. Ya le contagió ya. Bueno, un gran saludo a nuestra compañera Sol, que no pudo venir, tuvo unos ajetreos. Unos inconvenientes en los labores, pero sabemos que nos está escuchando con sus estudiantes allá en el Ilben. Ah, él. Claro que sí, están ahorita escuchando. Supletorios, creo. Debe ser. Semana sí, de recuperación. Los dejado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es una buena profesora o una mala profesora? ¿No? Que les deje supletorios. Cuando venga le preguntamos. Eso es. Claro que sí, pueden llamarnos ahora mismo al 2220-966, 2220-966 sí, o no también... Al WhatsApp. Al 099-2782-587. O al 099-8873-149. Si quieres hacer recargas, gente, también puedes hacer los recargas. Eso sería claro, mejor, sí, ¿no? Eso mejor. Elena, como ya dijo, no se olviden de llamarnos al 2220-966. Para que vean que estamos en vivo. Eso, para que vean, ¿no? Pero verá, frenemos un poco ya. ¿Cuál es el mejor día de la semana, por favor? Los martes. A ver, allá que griten todos. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Los martes. Los martes, cuidado. Pues. ¿De qué horas a qué horas, verdad? ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. Ya, y después puede ir a ver las novelas. Claro, puede ver la María de la del Barrio. Dos Mujeres de un Camino. El Jorge Cartoso. La Malquerida. Claro. Gata Salvaje. ahí pueden ver bastantes cosas, sí, ¿no? Sí, bastante variedad. Puede incluso preparar la merienda o el desayuno para el día de mañana, el almuerzo. Eso es. Tenemos la mejor programación esta noche de 8 a 9 de la noche, porque mejor día es los martes, y como cada martes. Empezamos, bueno, ya vísperas del Día del Amor y la Amistad, los carnavales. Esta semana, ¿sí? Carnavales. Los cascabeles. Los cascabeles. Wow. Y los feriados que se vienen. Razón los quieren. Nos estamos ahora entre mojados y enamorados, vea, mi querido Henry. Y que sí se une más o menos por ahí las cosas. Como que va. Como que tiene sentido el programa de hoy, ¿no? No, sí, bastante. Sí, bueno, la gente que puede, ya como es semana del Día del Amor, puede mandar sus mensajes a la página de Facebook, declararse a la persona ahí, el ojo meneado que tenga por ahí. Claro. Pedir matrimonio. Sí, porque producción, divorcio. Todo enlaza, ¿no? ¿Sí? Todo enlaza, todo es enlace. Chévere. Mandamos saludos ahí también a, nos está acompañando aquí en la cabina al aire, Tavo Yantuy y su amiguita, ¿cómo era el nombre? Ya nos olvidamos. Nivia. Ah, ya. Madre de Brasil. Una garota más. Ah, ya. ¿Quién vea? Nomás un gran saludo para su amiga, vea, la Michelle Oña, que nos escucha desde el sur de la capital. ¿Desde qué barrio? Que no pudo venir. Y vea, tenía que venir ella para hablar sobre algunos temas jocosos, oye. Candentes. Claro, pero ya no. Tiene que dar pruebas. Ajá. Andrés Terán también nos escucha Chicho, Roberto Erazo, Andrés Erazo, Dolly Llanos, Héctor Encalada, nos escucha también por el barrio del Hospital del Sur. Nos escuchan en la Santiago, todo el sur nos escucha. Marcela Larrea, todos los estudiantes del Centro Educativo Giovanni Pascoli, la Mena 2. Se está inventando. No, sí son los más bacanos. No, es que ya cambió de barrio. Ah, claro. Esa niña. Claro. ¿Dónde cambié de barrios? Dije todo el sur. Al condado, Carapungo, Calderón. ¿De dónde le escuchan, vea, mi querido Antonio? Desde Los Laureles, nomás. Un saludo muy especial para el amor de mi vida. Vea, nomás. Ya estamos aquí, cariñosos. Ya estamos cariñositos. Después nos vamos al segmento de cariñosos nosotros. Primero que estén cariñosos los invitados. Que ya están con nosotros también. Eso es. Pero nos vamos con una cancioncita. Sí, pero falta todavía 2 minutos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, hasta eso vamos con un cronograma de actividades aquí en la fiesta de fiestas, aquí en la Casa de la Cultura. Diga. Casi me voy de cosas. Mañana miércoles 11 a las 4 de la tarde el ballet folclórico Hanchihua, vea. Ni leer, vea usted. Braguen. Eso. Sala Demetrio Aguilera Malta. La general cuesta $30 de más medio. Híjole. Deme 8. Sí. Ya. Y estudiantes $25. Ah, bueno, ya 5. Ya representa. Ajá, va a ser desde las 16 horas hasta las 22 horas. ¿Verdad? Ah, vea nomás, bueno. Estamos pero con bastantes eventos para este tiempo, claro. Ya viene el feriado. También vea el Cinefest, Betibú, desde Argentina. ¿Betibú? Ah, Betibú. Sí, desde Argentina, sala de cine Alfredo Pareja. ¿Diez Canesco? Uy, chao. Lea usted, ¿verdad? ¿Quiere leer? No, oye, déjame, yo quiero, estoy practicando mi cantiflas, lectura. Cantiflas. A ver, también el cineclub, vea usted nomás. Despiciante, necesitamos la vista para todos. Oiga, es que mis lentes están medios malos. Aquí usted tiene que un centro educativo. La gran jugada en la Costa Azul, vea. Que de nivelado, sí. Humacantao, vea. Es que me ponen aquí unos nombres medio raros, vea. Y uno que es ciego y unas letras chiquitas tampoco. Sí, pues, ni en español, pues. Y entonces, peor así. Vea usted. A ver, vea, pero usted, a ver, y ayúdame. No, vamos con lo que habla, dice. Ya nos vamos. Vamos con la canción de, ¿con qué canción, de nuestros invitados? Algo romántico. Algo romántico, pero andino, ¿es verdad? Es algo andino, pero le dejamos ahí un poco de controversia. Claro, puede escucharnos pegándose una tacita de café, un chocolate, un morochito. ¿Qué eso, o si no se pueden irse a pegarse el mosh folclórico? El mosh claro. O puede irse a recostar, cobijarse ahí con la alpaca. Eso es. ¿Por qué no? Las parejas de estar ahí changaditos. Sí, vea. Con cuidado toda siempre. Esta semana. Sí, vea. Sí, eso, con cuidado. Acaba el papayal musical y ahí se pueden hacer sus cosas. Cualquier cosita. Eso es. Y así que estamos en el papayal musical. En vivo. llámanos en vivo 2220-966. Así que gente, llámanos en vivo al 2220-966, no se olviden. Y bueno, empezamos en nuestro segundo bloque del Papayal Musical. Claro, no, que sí, no en se ahogue, vivo, oiga. Y en directo, porque eso estamos es. En vivo y en directo, las 12, los silencios, claro, las bromas, todos en vivo. Sí, ¿no? Y súper relajados, ¿no? Con ese tipo de full, música. Full relajados. Empezamos bacana. Qué genial el sonido de esta canción. Eso es. Bastante pegado a la naturaleza por los instrumentos de viento también, ¿no? Eso y bueno, es. Sin más preámbulos, presentamos en esta noche a Giovanni invitados. Y Gustavo Bedón. Con un aplauso, por ¡bravo! Favor. Bienvenidos al Papayal Musical. Están en su casa, la Casa de la Cultura. Justo hoy se nos acabó el café y las humitas. Sí, ya no es culpa, ya no es culpa. Justo ahora. Justo ahora. Claro. Vamos a ver si mandamos a traer Macea. ¿Qué será? Macea. Macea, unos chinchulines. Unos chinchulines, da casito la esquina. Y entonces. Yo pensé que íbamos a pedir de víveres, Katy. No, ya, unos chaguardas. Un saludo a víveres, Katy, sí, que quien nos ha vestido y nos ha peinado hoy. No creo. Sí, no ve. Ah, guapísimo la conchita. Claro. Ajá. Bueno, Giovanni, Gustavo, un gusto tenerles aquí. Si se presenta, por favor, a la audiencia del Papayal. Eso es. Muchas gracias. Qué gusto para nosotros estar esta noche en el Papayal Musical, disfrutando y compartiendo la música de estos bordados andinos con todos ustedes. Así que nuevamente les agradezco por habernos invitado. Yo soy Giovanni. Aquí está Gustavo. Preséntese, Gustavo. Buenas noches, yo soy Gustavo. Les quedo muy agradecido también por la apertura hacia el espacio que ustedes poseen aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros somos chéveres. Qué chévere, me alegra que sea así. Eso es algo bastante bueno. Si quieren pegarse un fútbol, cualquier cosa. Cualquier rato, les avisamos. Una chelita. Es bueno saber aquí. Jugar tazos, trompos. Claro, estamos abiertos a las puertas, ¿no? Bueno, leíamos algo de su biografía. Tienes tú bastantes años de trayectoria. Has viajado también, has tenido reconocimientos. Tocas instrumentos de viento, ¿verdad? Sí, la parte principal mía es la interpretación de los instrumentos de viento, como es las zampoñas, las quenas, quenachos, rondadores, payas, toyos. Bueno, en general de la familia de las zampoñas, de la familia de estos aerófonos latinoamericanos. Llevo tocando aproximadamente unos 24 años. Sí, vea, bastante. Bueno, tengo ya algunos. 24, pero afiliado a ligas ya. O sea, tiene bastante experiencia en los instrumentos usted. Sí, bueno, yo comencé hace mucho tiempo. Recuerdo cuando en los barrios, específicamente yo era del barrio de la Quito Sur. Vea nomás. De veras. De verdad, ¿no? Entonces, claro. Allá había un taller de comunicación y ellos eran quienes nos enseñaban para que podamos tener un aprendizaje con este tipo de instrumentos. Y después, bueno, fui conociendo grupos, fui integrándome, adquiriendo otras vivencias, otras experiencias. Una de las más importantes para mí dentro de mi carrera musical ha sido el paso por Altiplano de Chile. Con ellos estuve tocando alrededor de casi 8 años. Con ellos viajamos para Norteamérica, para Europa, compartiendo música ecuatoriana, música latinoamericana. Conociendo más gente, ¿no? Conociendo, sí, sí. Y mostrando conociendo la música que se hace también aquí, ¿no? Bastante influencia ecuatoriana, ¿tú también? Sí, sí, por supuesto. Para mí la música ecuatoriana es lo más importante. Eso es lo que yo siempre trato de dejar afuera donde yo he estado y dejar tocando. Dejar la esencia, ¿no? Que uno exacto. Tiene. Por ejemplo, en el 2007 y 2011 fui invitado a México a un festival denominado FAOT. Bueno. Así que ahí presenté un concierto netamente de música ecuatoriana. Unos pasillos tan lindos. ¿Cómo ve la música la gente de afuera? ¿Qué opinan los mexicanos? Eso fue para mí bastante interesante porque yo por ejemplo, escucho muchos compañeros del arte que van a otros países y si bien es cierto se encuentran con las colonias latinas, entonces uh-huh. Se sienten identificados y es más fácil pegar en ese punto. Uh-huh. Pero para mí fue diferente porque yo llegaba a un lugar donde, bueno, nadie había escuchado música ecuatoriana, entonces era la sorpresa para nosotros. Fuimos 3 músicos de aquí, uh-huh. Tocamos contrabajo, piano y los instrumentos de viento. Sonidazo. Fue algo muy bonito, pasillos como Tú y Yo, uy, El Alma en los Labios, El Aguacate, El suave, Ángel de Luz. Nomás. Sara del mejor. Melodías alegres también, bueno, como Sangre Ecuatoriana. Bueno, cosas así bastante interesantes de las que nosotros tenemos. Esas queremos oír. Y la gente allá realmente lo recibió de la mejor manera. Y eso fue un gusto para mí. ¿Bailaron? Dejar nuestra música súper alta. Una anécdota que haya pasado con el público tocando todas esas canciones. Bueno, la anécdota más grande, yo creo que fue la de compartir un ritmo tan semejante como lo que nosotros tenemos acá, que es el pasacalle. Con el pasacalle es bastante parecido a este ritmo mexicano, al corrido mexicano. Bueno, más. Entonces, para nosotros fue anecdótico porque ellos nos decían: ah, pero qué chévere, ustedes traen un ritmo, pero nosotros también tenemos algo parecido a lo de ustedes, ¿no? Si algo te debo con esto, te pago. Claro, interesante, ¿no? Conocer un poco más de otras culturas. Y más que todo, como hermanos latinoamericanos, compartir un poco de las vivencias que tiene uno como músico, como artista, como cultura también, enriquecernos de todas las vivencias que se tiene, hasta ancestrales bastante, ¿no? Sí, sí, sí. A veces nos olvidamos y nos estancamos en lo actual de la música y nos olvidamos las raíces musicales que tenemos y de dónde sale todo lo que ahora podemos escuchar, ¿no? Y la influencia que tiene ahora. Entonces es importante compartir de eso. ¿Qué tal si nos vamos con una canción más? Mira, vea, antes de la canción, un gran saludo para la mamá de nuestra compañera Sol, que es la fan número uno del Papayal Musical. Lo estoy escuchando. ¿Cómo es el nombre de la mamá de Sol? Martito. ¿Doña Fanny o Martita? Fanny, Martita. Bueno, a doña Fanny y a doña Martita les mandamos un saludo, mamá de Sol. Ah, pero más claro a la mamá de Sol, ¿no? La mamá de Sol. También mandamos un saludo allá en el condado, nos escucha Joycita, le mandamos un saludo que ojalá le guste, quiere una canción. Dizzy Reto. ¿Cómo? Dizzy Reto, esposa mía, para más luego. Bueno, más. Y cinco minutos. Un saludo para Joycita y también para hermana Patty. Dice por ahí. ¿De bueno, qué vea? Oye, usted es hermana, ¿de dónde se saca, vea? Sí, oiga. Ya no se invente. 099-8873-149, el WhatsApp. Puede comunicarnos. O al 2229-66, así que es más fácil, ¿no? Pero antes de irnos a la canción, ¿qué tal si les preguntamos a nuestros invitados cuál es el mejor día de la semana? ¿Cuál es el mejor día de la semana? El martes. ¿De? De 8 a 9. ¿De ahí qué puede hacer? ¿Qué podrían hacer a las 9? Díganos sus palabras. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué haría a las 9 un martes? Claro. Después de las 9, ¿qué haría? Claro. Después de escuchar el Papayal Musical, no sé, cualquier otra actividad, pero regresa un bailecito. Un palito. La canción Palito Tutu. A vísperas del 14 de febrero. Claro, es que la gente es mal pensada. Claro, el tesoro siempre es sutil. Doble sentido. Claro, ya sabe. No es que haya dicho otra cosa. No. Siempre es bien pensado el tesoro. Claro. Bien calculado. ¿Y tú, a ver, tú más jovencito, qué harías a las 9 de la más noche? Más jovencito. Más noche, jovencito que nosotros. A las 9 de la noche empieza recién mi jornada. ¿Ves? No, mi papá ya. ¿Qué va a ser? No, jornada de negocios, de estudios. De estudios. A ver, de a ver. De estudios. Buen guagua, vea. Eso es. Claro, sí, estudioso. Claro, tengo que estar terminando la tesis y todo el proceso que está detrás de. En oreja, les profesional más. Claro, claro. Sí. Y así que bueno, ¿con qué canción vamos? Promocionen la siguiente canción. La número 6 es un bonito trabajo también de este corte bordados andinos. Para disfrutar. Bueno, más en no vivo, se despegue del Papayal Musical. Thank you. qué genial. Estamos escuchando aquí a Gustavo y ya, a me cogió embajado. ¿Qué anda secreteando usted? ¿Qué anda secreteando? Y con nuestra producción que estamos aquí actualizando información. Hay bastantes novedades que viene por el Papayal Musical en este. Eso 2015, es, gente. Así que no se despegue. Vean, no se olviden también de llamar, ¿no? Necesitamos llamadas. Es que la gente se cohíbe, dice. Por eso así dice. Sí, no que creo, tenemos una voz bien varonil. De ley. Bueno, ahora sí, bien varonil. Sobre todo el ¿qué tesoro. ¿Qué pasa? Pues si uno tiene la voz bien sexy. Claro, así decía Solecita, ¿no? Tenemos full fans. Full fans. Sí, por eso no entran en las llamadas, porque están congestionadas. Claro. CNT ya no puede más. Ya. CNT ya siempre dice, nos da las gracias a nosotros. Claro. Y mandamos más saludos a la gente que nos sigue escuchando. Manda a mi hermano y a mi cuñada allá en el sector de Orquídeas. Nos escuchan también allá en cerquita de la casa de producción. Estoy inventando. Esos saludos hablamos antes, no producción. Ah, ¿serio? Bueno. Nos escuchan también por el internet. No nos escuchan hoy, pero nos escuchan el reprise el día de mañana. Ah, no, eso sí. Allá en Uruguay. ¿Se pueden? En Uruguay. Ajá, Analia Díaz. Ah, vea, también ya le digo en Brasil. Que en Brasil, Brasil ya una compañía. Que venga a saludar más de guita, sí, también, sí. Ya. Tenemos una invitada brasileña para que hable del carnaval de Río. De Santiago. De Riobamba. De Riobamba. Y bueno, así, ¿no? Bueno, claro, sí. Ahora sí, como vamos a empezar con el tema del día, vea, ahora empecemos sí. Nosotros con los saludos, a ver, empiece con su saludo amoroso, vea, mi querido Anthony. Ahora sí. Pero ahora sí, ya, póngale amor, póngale de Mar Anthony o de Ricardo Montaner, de Libby Queen, no sé, ahí póngale de cualquier cosa. Todas las ricuriscas de San Valentín. No, ya, en serio, un saludo muy especial a Tatiana Rodríguez. Ahora sí, en serio. Ya. Un saludo muy especial a Tatiana Rodríguez, que nos escucha desde el sector de Los Laureles, que desea conocerles a ciertos personajes, pero no es muy prudente. Saludos a la novia y quiere saludar, conocer otras personas. Usted, mi querido Henry. Usted primero. No, yo soy el último. No. Yo mando un saludo. Un gran saludo. Primero, por el Día del Amor y la Amistad. La amistad a todos nuestros papayales que nos escuchan. Qué político este. A mi mamita, a mi ñañita, a mí mismo. Y un gran saludo para el amor de mi vida, a Diana Carolina Puñafiel, ahí vecina de los víveres, Katy, que le amo mucho. Y vamos a pasarlo después. En el 14, súper bien, vea. Vamos a pasarlo. ¿Reservaciones de dónde fueron? A Margarita 2. Ah, ya. No, mentira. No creerás. Mentira, mi amor, no les creas. Ah, el matrimonio. Claro. No, ya me voy a casar, vea. Ah, ya dijo. ¿Y entonces? Ah, bien. Bien, está. Bueno, yo mando un saludo a... El amor de mi vida. A Natalie Joana, que me está escuchando hoy, con mi amada mami Patty, que le digo, ya pues que le amo, y eso. Ya, pues. Y ustedes, amores, mis invitados. Yo quiero enviar un saludo a mis amigos y amigas que en este momento están escuchando el programa. ¿Algún amor por ahí, sueltito? No, para nada. Cero. Amor prohibido. Sí, por ahora cero, la tesis es el único amor que tengo. Ah, un saludo a su tesis. Ya le mandé. Ya llego a la casa. Le saludo todos los días, lamentablemente. En las noches. Claro, a ver, siempre en las noches. Yo quiero saludar a mi esposa, a Rocío, ella está escuchando en la casa, y así que le mando un saludo sincero a mi hija Joana, a mi hija Micaela, que les amo mucho y que en este 14, que es el Día del Amor y la Amistad, lo disfrutemos al máximo. Eso es amor. Claro, y creo que es como las Navidades, todo el tiempo, no hay que celebrarlo solo un día, ¿no? Todos los días hay que demostrar amor. Seguro, todos los días se demuestra amor. Sí, no ve mi amor. Pero bueno, con la coquetería y la melosería del tesoro en esta noche, damos el paso al tema del día de hoy. Por favor, díganos el tema, Anthony Betancourt. Ahí te quiero. Cupido está al acecho. Cupido está al acecho. Claro, sí. El tema de hoy es cuidado, Cupido está al acecho. ¿Qué tenemos por esto? A ver, díganos, ¿qué piensa, eso, qué cree que Escupido está al acecho? Escupido. Escupido. Cupido. No. Bueno, yo creo que estas fechas son propicias para contextualizar ese tipo de cosas. Me refiero en el momento en el que, no sé, tal vez si te sientes atraído por alguien, buscar a esa persona para tratar ligar o estar con ella. La excusa perfecta, ¿verdad? Claro, imagino que es un pretexto. Eso. Imagino que es un pretexto. Justo el 14, me gusta esa man y me envalentono y me voy con la man. Me envalentono, ¿cómo se va a envalentonar? O sea, el 14 de febrero es donde más ganan las personas que venden flores. Y entonces, chocolates, peluches, todo, ¿verdad? ¿Qué ha regalado usted ahí el 14 de febrero? En sus juventudes. Tampoco. Flores, chocolates. Peluchitos. Tarjetas, canciones, serenos. No quiere dar una serenata. Claro, es que antes era muy tradicional esta cuestión los serenos. Siempre se daba serenos. Yo recuerdo, yo de esa forma le conquisté a mi esposa. Iba a darle serenos, entonces. Y no solo el 14 de febrero, sino muchas otras veces también. No eres tan agraciado como yo y el tesoro, entonces. Claro. Tienes que tener el plus de la música. La labia. Claro. El talento, el don. Chuta, y ahora es que no tenemos. Barba. La barba. Y pelo pecho. Eso es lo que nos ha hecho lo que somos hasta ahora. Unos conquistadores. Terminator, padre. De igual manera, sí, en diversas ocasiones me he hallado inmerso en ayudar más que nada, o sea, amigos. Más que a mi persona, amigos. O sea, usted llevaba el arpa, dice. Claro. A mí me tocaba llevar la guitarra, no solo. Vean nomás. Pero nomás. Para tratar de que mis amigos o se reconcilien en estas fechas o tal vez liguen con alguien nuevo. N cosas que. Y usted es el intermediario, entonces. Usted es de Cupido, entonces. Claro. Sí, en un par de ocasiones, aunque posteriormente creo que sí me he arrepentido de haberlo hecho. El tema es para usted, Aquí hemos estado los mismísimos. Pero le cuento algo de curiosidades. A ver, cuéntele a mi querido Felipe. Viene. Felipe, aguante. ¿En qué anda pensando usted? En el Felipe. Este 14 de febrero por San Valentín, por un santo, ¿no? Dice que él se le atribuyó toda esta fecha porque él ayudaba a las parejas, a los militares que se enamoren. Entonces él puso... ¿Y santo de dónde? Santo de Italia. Entonces él ayudaba a los militares a que se casen porque era medio prohibido por ese tiempo. Entonces se le atribuyó como que él era un santo del amor. Entonces de ahí se quedó como que San Valentín. Él unía enfermeras y milicos. Claro, prácticamente. Ah, chavea nomás. Claro, y como de ahí. ¿Cómo las fotos? ¿Has visto esas fotos? Las fotos de la guerra fascista. Ah, usted sabe. Sabe. Me deja loco. También me quedé. Oye, lo entendí, pero. Pero bueno. Oye, pero ¿de dónde sale el arco y la flecha? Ah, le cuento. Ese es un símbolo de una novela, de un poema escrito por Shakespeare, donde dice que el amor es ciego. Por eso han visto Cupido, ¿no? ¿Ya? Que es un niñito, porque ciego. Dice que el amor es inocente. ¿Y por qué no le pusieron un lazarillo o algo? Tiene flecha porque te enamoras de la persona que menos esperaste. Te enamoras, ajá, por eso está razón, ciego. Claro, o sea, por eso ya se va a casar. ¿Cómo me enamoré de Por eso dicen como Shakira. Eso. Nos dejan tontos ciegos, veces... sordos y mudos. Ajá, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusión. Eso, ya nada. Son 12 rosas que hablarán de ti. Son 12 rosas que te dicen vuelve. Claro, bueno, son cosas que son importantes. Otro dato curioso, que el 75% de las personas que más gastan en este tiempo son los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser más detallista? La mujer le gusta ser consultada. Eso creo que entra dentro de las curiosidades. Entonces una curiosidad, ajá, porque se ha hecho muy comercial a lo largo de los años, ¿no? Sí. Ahora usted vaya ahorita a sacar una cita en el Lumining. Ya no hay. En el Lumining. ¿Qué es eso para las personas que no lo conocemos? Es un motel, disculpe. Claro, por favor. Es que usted es conocedor. Es que él está haciendo trabajo periodístico. Claro. Está dentro de las curiosidades. Claro. Usted se fue allá. Claro. ¿Y cuente, ¿qué hay? Que a full sí. Las habitaciones. ¿A usted estaba en el medio o de colchón? De primera calidad. Oiga, pero no estaba contando que había una... Hay una silla media rara. No, pero eso ya entra dentro... En otro paquete. Ajá. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Churros, de hora. Bueno, yéndonos un poquito más al lado artístico de nuestros invitados. El amor, ¿qué significa para ustedes al componer canciones? A veces es el amor a la naturaleza, ¿no? A la familia. Al alma, mismo. La vida. Bueno, yo te digo sinceramente, yo no salí tan bueno para el canto, así que yo traté siempre de dedicarme a lo que es la interpretación de los instrumentos. Es mucho más difícil porque si tú interpretas una quena y quieres decirle a una mujer que estás enamorado de ella, ¿cómo lo logras, no? ¿Cómo puedes? Quizás cantado es más fácil, ¿no? El canto tiene un texto, tiene varios versos que tú les puedes decir, bueno, que estás enamorado y que es tu amor eterno y es... Y lo va a entender. Tres notas son para ti. Claro. Tres notas, claro. Sí, claro, es básico. Creo que con instrumentos más. Entonces, difícil. Sí, para mí fue un poco más difícil. Sin embargo, trato siempre de lograrlo, porque cuando estoy en un escenario, trato de dejar el 1000% a la gente, al público que me está acompañando, y de decirles lo que yo estuve pensando cuando yo compuse determinada canción. Lo que más me ha llamado la atención es la naturaleza. La suerte que he tenido de viajar a otros países, lindo, a otros lugares, he visto fenómenos naturales impresionantes. ¿Qué lugar le ha agradado que han hecho más? Que pueda yo plasmar todas esas ideas en la música. Para mí la experiencia más grande fue haber estado en Noruega. ¿Ya? Y pude ver las auroras boreales. Mira qué lindo. Eso es algo realmente impresionante. Para enamorarse, ¿no? Más lindo que usted, claro, a sí, Henry. Por supuesto. Sí, debe ser. Es un evento más natural. Tengo una de mis canciones de mi trabajo musical que se denomina Aurora y trata de eso, ¿no? De esa experiencia que yo tuve por allá. Así que ese es el amor que yo le tengo a la naturaleza, el amor que yo le tengo a la Pachamama. ¿No? Qué genial. A veces nos olvidamos del amor, ¿no? De ese, a veces como que lo encapsulamos en el amor a la pareja y no al amor a la naturaleza, que algo que se ha olvidado, ¿no? Eso, así siempre. El amor también, qué sé yo, a la familia, a los animales. A los perritos. A los perritos. Yo lloro por mis perritos, pero bueno, no hay que dejar sentimental. Por aquí, pues, creo. Cuéntenos. De igual manera, en ese sentido, por ejemplo, desde mi perspectiva, el amor es una... Es una fuerza motora cuando se trata de música. Ajá. Por el hecho de que es una emoción tan fuerte, una emoción tan intensa que te permite explayarte en el lenguaje musical. Entonces, yo pienso que no es necesario únicamente que a través de la palabra como tal tú quieras transmitir algo como esa emoción. Lo puedes hacer a través también de la música, de los elementos que tiene la música, como la melodía, la armonía, el ritmo. Yo creo que el amor contextualiza a la música de esa manera, o sea, tratando de aprovechar esos elementos para transmitirla a la persona. Y va ligado bastante con la música. Una pregunta, ¿no? Muy aparte, ¿qué estudia, Bea? Yo estudio producción musical. Uy. Ajá. Nomás. Tiene más puntos, eso le sube 20 ¿Simon? Puntos ya. Claro. Tipo Aurora Boreal. Nos vamos con una canción que nos pidieron también ahí. Y por favor, a su amiga Gustavo Yantuy, para que nos diga cuál es el mejor día de la semana. Tráigale un poco. Sí, tráigale por ahí. Por favor, eso, on, please, vaya, dice en portugués. Venga, ahí hágale hablar. Venga. En portugués, mi querida amiga Nadia. Sí, en portugués, para que vean que tenemos artistas. El martes es terza-feira. No importa. A ver, díganos, el martes es el mejor día de la semana. El martes es el mejor día de la semana. Pero en portugués. En portugués, terza-feira es el mejor día de la semana. Ay, sonamos poderosos. De 8 a 9, date un aplauso. Bravo. Sonamos importantes ahí, internacionales sonamos. Para que vean nomás. Vamos con una canción chéveres. Que nos pidieron por ahí, o qué canción tenemos ahí en la percha musical. La cuatro de nuestro compañero invitado aquí. Así que promocionen. ¿Qué canción es? A ver si nos dice por ahí. Este es un lindo tema, You Got a Friend. Este tema lo tengo grabado instrumentalmente, así que bueno, que lo disfruten. En este va dedicado para todas nuestras amores y todos nuestros... Amoros. Eso es, así que no se separe del papayal musical. Estamos embalados. Thank you. seguimos aquí, gente, ¿no? Qué lindas, así, vean, instrumentales, todo para relajarnos. Vean nomás, así la gente tiene que estar, mientras nos escuchan, enamorados, relajados, dándole masajes a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio. Su amante. Sí, es que, su amante, también, ¿no? Claro, su agarre. Eso, la, porque las, su cualquier cosa. Las ñoras, las mozas disfrutan más que las... Así dicen unos compañeros. Sí, y ahora ya no es culpa. ¿Qué piensas? Será. Así dicen por ahí otros comunicadores, ¿no? Nosotros claro, no. No. Ahí dicen. Dicen que las amantes se dicen, claro, ¿no? Disfrutan bueno, más que las ñoras. Será, no será. Hay muchos temas controversiales en este tiempo, ¿no? Así es. Uno de los temas también que hablábamos en las curiosidades es los embarazos. Prematuros. Claro, entonces, en como este... que todo se mezcla, ¿no? Como que el carnaval, que vamos a jugar carnaval en mi terraza. Claro, que vamos a secarnos. Ay, abajo tengo una ropa de mi hermana que se ha de quedar. Y justo los dos solitos. Que chuta, mejor entremos a bañarnos. De ley. Que en estos fríos aprovechemos. A ver, me amas. ¿Me amas? Dame la prueba. De pero amor. Es que tengo miedo. No importa, no duele. ¿Seguro? No. Confío en ti. Ya. Yeah. Pero sí. Ya. Y ¡plá! Y después y claro, embarazados, ¿no? Claro, esos son problemas que pasan. Así que tenga cuidado todo lo que comete en este tiempo. Después en noviembre hay problemas. Eso. Y así que de hecho, mejor. El 75% de los nacimientos son en noviembre, es por estas festividades. Como decíamos, va ligado el carnaval. Que todas estas temporadas de vacaciones, de quimestres, los colegios, que los noviazgos, que por aquí, que por allá. Y como que se confunde la idea del amor con el deseo, ¿no? Sí, y ¿no? Como, no sé si esté creo mal que o bien, hemos, pero... O sea, ha venido mucho la juventud, no sé, yo en mis tiempos yo todavía regalaba florecitas, todo eso. Ahora le veo a mis primos, así que ya bailando perros sociales, se enamoran ya. Claro, es un problema. Cosas van cambiando, ¿no? Se adhieren nuevas cosas, pero se pierden detalles... Capaz ya no se regala. Ya no somos detallistas, ¿verdad? Como usted sí, dijo se lucha, por ahí. Creo que se nos ha perdido los detalles, ¿no? Ser amoroso. ¿Qué piensan mis queridos invitados? Claro, eso sí es muy cierto. Los jóvenes de hoy en día. Los embarazos, todos, las cocos, las cosas, ¿no? Bueno, yo siempre, por ejemplo, estoy pendiente siempre de mi hijo, ¿no? Le digo, bueno, al menos por nuestra profesión, le digo siempre la música. Atrae. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque... Yo pienso que uno tiene que disfrutar de la vida. Ajá. Hay ciertas edades en que todo le tiene que llegar al ser humano. Uh-huh. Entonces, adelantarse a estas cosas yo creo que sí es un poco complicado. Más bien cuando llega su tiempo, llega mejor y de una forma planificada. Mira nomás. Responsabilidad, ¿no? Sí, ser exacto. Condescendiente con lo que se está viviendo, pensante, saber a lo que se va a enfrentar también. Sí, pues no sí. Prohibimos, tampoco estamos a favor, pero cada cual sabe. Tampoco nos cohibimos. Tampoco nos aguantamos. Y sabes que la etapa del enamoramiento es la etapa más linda de la vida. Porque, claro, lo romántico. Claro, imagínate llegar con una florcita, invitarle al cine o alguna cosa, un cafecito, todo. Claro, o sea, esos detalles que tal vez algunas personas piensan que ya se los ha dejado a un lado, ¿no? Esos detalles pero son los más buscando, grandes, ¿no? Son los más claro, importantes, claro. Claro que sí, porque claro. esa es la magia de la pareja, de la magia claro. Del amor y por eso se llega tan lejos. A mí me gusta invitar a los chinchulines, ¿verdad? También se compran claro. Esos detalles, ¿no? Hay diferentes tipos de códigos, lenguajes entre parejas que se muestra la confianza, como usted dice, o sea, a veces se prefiere irse a un lugar caro o prefieres irte a pegarte, no sé, pues los pinches no sé, de las cinco esquinas. Un tabaco con suspiro, no sé, ¿no? Ay, hay que ser creativo, ¿no? Eso sí, claro, no. Eso es importante. O sea, yo creo que en el sentido de. En el sentido del ser detallista, o sea, yo creo que la cuestión trasciende más allá de. No sé, si es que tal del vez objeto, tú tienes ¿no? Dinero, claro. El objeto. O sea, más que nada, creo que el amor aflora con la creatividad. Mira, y, nomás. Y la. Si tú eres creativo, creo que por un. Algo inherente tú vas a ser también detallista. Ajá. Entonces, si es que tú manejas la relación que tú estás formando o la que quieres formar desde ese punto de vista, vas a lograrlo, vas a alcanzar vean, llegar así a esa persona. Así que tú solo está bien usted llamando a los chinchulines. Mira, usted sabe, claro, y los tabacos con suspiros. Bueno, a mí me invitan eso, creo. ¿Le invitan eso a usted? Sí, yo soy contento. Entonces no le quieren, creo. ¿Por qué? Un clavito más para la tumba. Claro, bueno, ya alguien más que lleve la caja, ¿no? Y bueno, gente, no se olvide de llamarnos al 22-29-66. Porque estamos en vivo. Claro que sí. No se olviden ¿cuál es el también mejor día de la semana? El día martes. A ver, por favor, venga ahora otra vez. En otra portugués vez, me gustó. Venga, no seas recelosa. La última. No mordemos, parecemos no. Nomás. Ah, venga. Parecemos Chewbacca, pero no somos. Chewbacca, dice. A ver, repítanos. ¿Cuál es el mejor día de la semana? En portugués. Terza-feira. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9, diga, por favor. Das 8 a 9. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que sonó! ¡Qué lindo, bravo! Yo creí que... ¡Va, otro aplauso! Yo que creía que el francés se enamoraba ha sido el portugués el que enamora. Sí sintió como se deslizó así... Sí, creo. Ay, el amor, eran los chinchulines de la tarde, pero no sé. Y bueno, gente, pueden seguirnos escribiendo a la página. ¿Dónde pueden encontrarnos en las redes sociales de Anthony Betancourt? En el papayalmusical@gmail.com. Bueno, ese es el mail, ¿no? En Facebook. Sí, en Facebook como el Papayal Musical. En Twitter también como el Papayal Musical. Claro que sí, hemos subido bastante audiencia en estas semanas en el Papayal. Mira, ¿cuánto? Estamos en 1400 casi, se ha aumentado bastante gente. ¿Cuánta gente llegamos? Impactando. Bueno, estas cuentas no me acuerdo. ¿A 20.000? Como 23.000 tuvimos la última. Qué genial, se está trabajando algunas cosas, cada día puede ver diferentes cosas que está trabajando en la página. Sí, un aplauso a esa producción. Y un aplauso. Yeah. Venga, así como el aplauso, a trabajar duro. Póngame una canción, por favor. Sí, pero, eso, la canción que dijeron. ¿Cuál, vea? De Disirreto. Esposa mía. Esa. Claro que sí. Bueno, antes de irnos también a la canción, mandamos saludos a los artistas que nos siguen escuchando también, a las bandas que han formado partes y a los artistas que van a venir. Vean y nomás. Si tienes alguna banda, tienes canciones también. Venga, mándenos su trabajo. Venga, papito, suquito, arquitecto, abogado, que tecnólogo, aquí le recibimos. Tecnólogo. Rubio. Lleve todo lo que quiera, así todo que gratis, venga. Todo gratis. Claro que si nos escucha Noise Band también, que ¿por qué no les hemos invitado? Ya no queremos, ¿no? Solo panas. Vamos rápido a la canción. Ya, la canción. Sí. Es el intro, ha sido de 20 minutos. Dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Estás escuchando el Papayal Musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa, la que el maestro me ha regalado. Por eso mira a mi esposa, yo me quedo a tu lado. Recuerdo cuando me dijiste que sí, que nos casáramos, que fuéramos tan feliz. Escucha a través de este liriqueo que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Imagina. te amo solamente a ti. Yo voy a hacer algo bien claro. Y bueno, gente, regresamos aquí con el ritmo de reggaetón. Este ritmo medio pegajoso. Es, tenemos que aceptar. Es febrero, mes del amor. Los chinchulines, los Reventón. Pero todo vale aquí con nosotros, sí, en el Papayal Musical. No somos odiosos, como no, se podría nosotros decir. No, nosotros no nos encasillamos. En no. todo complacemos. Simón, podemos ser cholos, pero no odiosos. Cholos, pero lindos. Eso. Cholindo. Con fe. Y bueno, por favor, ya no tenemos el intro del Despapáyate, ¿no? Ya no. A ver, vamos a póngale, póngale, a ver. Despapáyate, porque ya llegó, ya está aquí. Y vamos ahí. Pero, ¿cómo vamos? Y lleve. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. Delató la cara, pongo la Ferro Solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el Papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Eso, lo prometido es deuda, estamos en el karaoke. Vea, de aquí grupal. Metimos un piano, al que no nos crea ya nos tomamos fotos. Ya subimos. Y dice de luz. Pero cante. Que alumbra mi camino. Espera. A ver, repita para buscar. Nos cogió en bajada. Yo pensé que ellos sí sabían. Venga a cantar usted. Yo venga, sí venga, sé. Usted sí sabe. Venga, aquí tenemos otro invitado. Sí, el que sabe canta. Ajá. A ver, por ahí ya tenemos Ángel ya todo. Luz, hijo, Ángel de Luz. Ángel de Luz. A ver. No, empieza de otra. ¿Cuándo? Simón. De nuestro amor. No, a ver. ¿Es Ángel de Luz? No, pues. No, eso no es. Ármenos labios. A ver, ¿cuál se sabe? A ver. Ármenos labios. ¿Cuál dijo Ángel de Luz? Busca Ángel de Luz. A ver, ahorita estamos buscando. Claro, no importa, sí. Es que ver, nos pasamos ver, hasta las 10, ¿no? Los datos del Papayal. Es, a ver, diga los datos del Papayal, Anthony, y nuestro otro querido invitado. ¿Cuáles datos? Todos los que sepa. Bueno, nos puedes encontrar en Facebook como Papayal Musical. Ajá. En Twitter. Papayal Musical. MySpace. En Space, en Instagram. No creo. Claro, ¿a qué números pueden llamarnos? Al 2229-66, estamos en vivo, muchachos, amén. Nomás, usted tiene esa voz de locutor de radio, pero de esos deportistas, no sé. Aquí, vea, ya la encontré, vea. Ahí, véale. Échele un ojito a mis queridos invitados. Ya, aquí está. Ahora sí. ¡Ruede tape! A ver, cantará, vea, mi querido Henry, usted también. Ahora claro, sí, claro. Todos. Ángel de luz, de aromas y de nieves, cruzó tus labios para todos estos papayales. Con flores de ambrosía, linda gente. Tus pupilas, románticas auroras. Día dentro del papayardas, conciertos de notas, perfumes de gatos, de amores de amor. Mi pecho es un sepulcro de rosas. Solo los invitados hay que bailar. Vamos. A ver, no, pues aquí cantamos todos. Si no, ¿cómo? Canta nadie. No, como el parqueador aquí. Vaya ahí. Nido de seda. en los canelos. Deja que pose mis glaciares labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. ¡Bravo! Un aplauso a Tamo y en Twitter. El mejor de la vida, Despapayete. Qué gusto tenerles aquí con nosotros a Gustavo y Giovanni Bedón. Gustavo y Giovanni. Contactos, claro, sí. Números donde les pueden ubicar. Bueno, muchas gracias. Realmente estamos contentos de haber disfrutado de este espacio tan lindo. Su casa. Nos pueden llamar al 098-800-3277. Ahora que son tan comunes las redes sociales, también en el Facebook pueden encontrarnos como Giovanni Bedón, como Gustavo Bedón también. En el YouTube les invito a que puedan mirar algunos videos de los conciertos que hemos subido, de lo que estamos presentando en estos últimos años. Igual en el YouTube, como Giovanni Bedón, pueden buscar los conciertos que tenemos ahí del Teatro México. También tenemos conciertos de la Casa de la Música. Póngale así like, que no se olviden. Like a todo. Claro que sí, póngale que like a todos. Póngale like a todos, sí, así seguro es, que sí. Así ¿conciertos que se vengan también de ustedes? Tenemos unos conciertos en estos próximos meses que, bueno, esperamos tener el espacio también para venir a comentarles, porque tenemos las fechas definidas, pero yo sé que muy pronto vamos a tener ya el calendario listo y lo podemos difundir aquí en el espacio. Subimos al Papayal cualquier información. Sí, en la próxima de Facebook. Y ahí, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo tengo unos grandes amigos a quienes comenté que íbamos a estar en este programa. Bueno, más. En Estados Unidos, en Houston, en el estado de Texas, un gran amigo, Gordon Packard, también, que está escuchándonos en Tucson. Allá. Saludos. A mis amigos de Noruega también, que estaban pendientes de lejos nosotros. Están pendientes de nuestro programa, así que un abrazo muy caluroso a todos ellos. Jesús Cano, un gran amigo de México, nuestro carnalito. Yo que pensé que un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, hermano. Ahorita nos acabamos de pagar media vuelta al mundo. Así que, bueno, ellos, estoy seguro que ellos van a seguir escuchando este programa. De hoy en adelante ya tienen nuevos fans, nuevos amigos, así que nos escuchan siempre. ¡Qué genial! Gracias a ustedes ahí, un saludito prontito que ya nos quieren votar. De igual manera a mis amigos, a quienes invité a escuchar este programa, y bueno, les recomiendo también escucharlo, es un programa bastante entretenido. Les quedamos agradecidos por el espacio y esperamos estar aquí en otra oportunidad. Cuando quieran, este es su caso. Muchas gracias. Bueno, papayales, antes de terminar, un saludo a todos. 14 de febrero, tenga cuidado, no se deje engañar, chévere, por lo que parece no hermoso. Se embarazará, nada, tranquilo. Así, todo con seguridad. Disfrute y de la tierra. Alejandro Quiroz Pérez, Anthony Betancourt, un gran saludo. Henry Milo, para buena servirles. Buena semana, muchachos. Nos veremos el próximo martes, después de carnaval. Después ¡un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.